Hay un stop gigante en mi tráquea, en el acceso a la zona conflictiva. Y otro stop gigante en mi ventrículo derecho, y un desvío obligatorio. Esta es la música de Plan B, pero con B de Verónica. Plan B empezó como una serie lésbica que solo se podía ver por internet y ha crecido bastante, ya llevan unas cuantas temporadas hechas y nosotros nos vamos a dar el gusto de hablar con quien escribió el guión junto con su pareja, Sofía Wilhelmi, espero estar diciendo bien su apellido, y vamos a hablar con Lorena Romanín. Hola Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Verónica, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, contenta de charlar un ratito con vos y de acercarle lo que ustedes hacen a toda nuestra audiencia. Algunas personas tal vez sepan algo, otros tal vez no sepan nada, así que vamos a arrancar por el principio, si querés. Tengo un poco lejos la serie, pero dale. Bueno, Plan B empieza como con esa idea de ser una serie donde se aborde las parejas lésbicas y con la idea de salir por internet, pero intentar también convertirse en una serie de televisión que pudiera contar con otros medios, digamos, también, ¿no? Y sí, digamos, nosotros usamos la plataforma de internet porque en ese momento era muy complicado acceder a otro tipo de plataforma y también porque internet estaba siendo justamente una plataforma que estaba, digamos, muy democrática, ¿entendés? Como que te daba las posibilidades de poner el contenido que quisieras como quisieras, y eso la verdad es que no existía hasta ese momento. Siempre había un productor en el medio que te decía qué hacer, cómo hacerlo, si estaba bien o mal, etcétera. Acá no había ningún tipo de filtro. Claro. Entonces nos dieron ganas de hacer esa serie, que me parece que como que sentíamos que había como un espacio vacante para hacerlo, en el sentido de que ya estaba The Edward en ese momento y que era, la verdad que era muy mirada esa serie, y nosotras nos dedicamos a eso, obviamente, y entonces nos mandamos a hacerla. La verdad fue así, fue como más gente de teatro, o sea, mucha gente de teatro como en la parte de creativa y actuación, y de la parte técnica más gente de cine. Uh-huh. Año 2009, cuando hicieron la primera temporada. 2009, exactamente. ¿Hubo una segunda temporada el año siguiente y siguió o qué pasó? No, la segunda temporada fue el final de la, digamos, o sea, tuvo un final, de hecho, a nivel del relato, y también no la seguimos, digamos, no hubiéramos podido seguir, había una hipótesis de una tercera temporada, pero la verdad es que ya no estábamos dispuestas a hacerla sin dinero, porque era muy muy difícil como a nivel de la energía, ¿viste? Estábamos muy cansados todos, teníamos todos otro trabajo, así que era como filmar y después ir a trabajar y sí. No dormíamos, sí, era una locura. Estaba buenísimo, pero era una locura. Claro. Y Lorena, ¿hicieron el intento de llevarles el producto a algún canal de televisión? Mira, o sea, sí, nosotros después tuvimos unos productores como más en la parte de venta. A la serie le fue muy bien, como a nivel de audiencia le fue muy bien, inclusive nos reconocían en otros países, por ejemplo, cosas así que eran, digo, muy inusuales, o bueno, acá en Buenos Aires mucho también, pero de repente eso, viste, estabas en España y te reconocían, era rarísimo, como al ser, esto es lo que tiene internet, ¿no? Como la cosa global, que es impresionante, y también era para como un nicho muy determinado, un target muy determinado, entonces eso también ayudaba a la venta, digamos, a la venta en el sentido de que del marketing. Claro. Y intentamos, lo que pasa que tenía una estructura de capítulos de 10 minutos, entonces, digamos, por un lado, y por otro lado tenía algo visual que también era bastante experimental, porque nosotros también íbamos aprendiendo, porque no era nuestro palo, ¿viste? Uh-huh. Sí. Nosotros eso, ¿viste? Veníamos del teatro, entonces tal vez como, bueno, al nivel del guión y eso, era más cómodo, pero después a nivel de qué sé yo, viste, los planos y la cosa más técnica, fue un aprendizaje, la verdad. Bien. Y Lorena, ¿por qué se propusieron hablar de este tema? ¿Qué es lo que querían hacer al proponer una amor lésbico? Mira, digamos, qué sé yo, yo en ese momento estaba pareja con Sofía, entonces, no sé, viste, en mi caso yo hablo de las cosas que a mí me interesan, claro. Entonces a mí me interesaba una historia de amor entre chicas, sí. Porque era la historia de amor que yo estaba teniendo, y bueno, y viste, como para mí se configura el amor. Claro. Tenía que ver con eso, y con que también eso que te decía antes, como que nos parecía que no había, uh-huh. Que tipo, que por ejemplo, tratarlo en tono de comedia rompió un poco con el estereotipo de lo lésbico ligado a lo depresivo, uh-huh. Solamente, lo depresivo, lo rústico, un montón de cosas, ¿no? Como que los estereotipos son como muy fuertes también, entonces como que poder romper eso. Bueno, de hecho, no sabes la cantidad de gente que nos escribía, porque además nosotros vivimos acá en la capital, pero obviamente lugares como más alejados, más chiquitos, es mucho más difícil para la gente. Claro. Y la cantidad de gente que nos escribía agradeciéndonos, que porque, no sé, ¿viste? Me acuerdo de una chica que como que ella le mostró a la mamá, le dijo, mirá, y ellas dos son pareja, y la madre dijo, seguro que no son pareja, tipo... Y pero que actuando. Como que, perdón, ¿qué? Que están actuando, eso es mentira. Claro, viste, como están actuando, entonces, uh-huh. Qué sé yo, chicas que les pudieron decir a la familia, uh-huh. Nada, o sea, viste, todas cosas que bueno, que pasan, supongo que cada vez menos, desde la ley, claro, porque obviamente la ley hay una legitimación. El matrimonio igualitario llegó después que la serie. Re después, claro. Llegó en el 2012, está en el 2009. Claro. O sea, sí, era más complicado. Obvio que, bueno, cada vez es menos complicado eso, ¿viste? Pero, sí. O sea, yo no sé cómo es ahí. ¿Acá? Sí. Sí, es tan complicado como en cualquier lado. Sí, no, pero viste que capaz lugares más grandes, más chicos, bueno, claro. Todo cambia sí, siempre. Y sí, cuanto más grande es como que la cosa se diluye un poco entre tanta gente y pasa, digamos, más desapercibido, y a cuanta menos gente es como que se complejiza todo mucho más, ¿no? Sí, tal cual, la vida de porque todo el mundo. Por ahí, viste, uno piensa, bueno, no, ya estabas abierto, de repente te encontrás con uno de un pueblito que la pasó para el culo y que le pegaron y que lo mataron y que... Claro. O sea, que es como un tema, digamos. Seguro. Nada, viste, fue también aportar a eso, aportar a que, bueno, fuera menos tema, que fuera más visible. Siempre el lesbianismo tuvo un lugar muchísimo más tapado, muchísimo más invisibilizado que el homosexual varón. Uh-huh. Viste, todo eso, como sacar un poquito, en realidad me parece que era, se trataba de eso, de visibilizar un poco para aportar algo en eso que era, bueno, que a mí me importaba directamente. ¿Y ahora qué estás haciendo, Lorena? Ahora estoy haciendo una obra de teatro, acá en un teatro de Buenos Aires que se llama El Camarín de las Musas, la obra se llama Como si pasara un tren, y eso, y está yendo muy bien, no tiene nada que ver con lo lésbico en este caso, pero bueno, sí tiene que ver con las diferencias, siempre como me gusta hablar de la gente que por ahí es distinta, como en un sentido, uh-huh. Como valor en mi caso, ¿no? Como que lo hablo como valor, okay. Lo diferente como lo único, digamos, como lo único que somos todos en realidad. Pero bueno, en algunos aspectos se nota más. Bien. ¿Entendés? ¿Y qué les pasa a los medios de comunicación cuando ponen la mirada sobre alguno de estos productos que vos hiciste en esta serie o en esto que intentás hacer de ir rompiendo estereotipos y hacer más un foco en lo diferente? ¿Cómo ves a los medios, a la gente? ¿Cuál es la respuesta, digamos? No, la verdad que yo mira, yo siento que es buena. Me acuerdo una vez que me hizo una nota una periodista que me preguntaba, tipo, que en un momento me preguntó, como si te dijera, pero una pavada así, tipo, pero ¿y ustedes cómo, no sé, cómo desayunan? Como algo así, onda. Te juro que le corté el teléfono, como le dije, mirá, me parece que no, que estamos hablando de otra cosa, no. Qué y digo, no sé, llegaba a un extremo, porque digo, me pareció, era un nivel de imbecilidad la mina, pero después en general no pasa eso, digamos, la gente respetuosa también, qué sé yo, me parece que también tiene mucho que ver con cómo uno se pare frente a eso, ¿viste? Seguro. No sé, a mí no me da vergüenza, qué sé yo, no me importa. Y me parece que fue así a la serie, en general, y también me parece que los medios, tal vez fue agradecido porque en ese momento no había nada y podían hablar del tema y qué sé yo. Bueno, es interesante esto que decías vos, que por ahí a vos no te costó tanto, pero cuando tuviste la posibilidad de hacer algún producto, pensaste también en todas aquellas personas a las que tienen un contexto que es mucho más agresivo, mucho más duro, menos permisivo, no sé, menos comprensivo o más estereotipado, qué sé yo, y que le complica la vida a la gente, ¿no? Es interesante no. poder hacer desde tu lugar que se les abran las posibilidades, las puertas y las cabezas a otras personas. Sí, poder abrir un poco. Igual, a ver, no me costó porque, digamos, mis padres no es que me rechazaron, pero sí me costó porque, qué sé yo, tuve relaciones largas sin poder decir que en vez de una amiga era una novia. Eso me pasó. O sea, no es, digamos, tampoco es fácil, ¿viste? Pero me parece que lo que estaría buenísimo es que pudiera ser algo más. O sea, qué sé yo, con quién estás en pareja, ¿no es cierto? Sí, sí. Nada, que no llamara tanto la atención y que hubiera que dar tantas explicaciones del tema, ¿no? Tal cual. Bueno, yo ahora tuve una hija, ¿viste? Con Sofía. Ahora no, hace 3 años, en realidad. Y nada, y eso también me ayudó un montón. A pararme como... con la sociedad, o sea, porque Plan B lo que hizo también fue obligarme un poco, o sea, como que yo por un lado, obviamente, tipo, estaba reabierta en relación a mi familia y eso, pero de todas maneras fue de repente todo el mundo sabía que yo era lesbiana. Y, no sé si todo el mundo, pero mucha gente por lo menos. Claro. y de repente tener una hija fue enfrentarme como a otro tipo de gente que por ahí obviamente no sabía, qué sé yo, y también a tener que darle, o sea, esto, ¿viste? Como que no quedarme callada si me preguntan o si me dicen, ¿viste? Del papá o de... Eso, no quedarme callada, poder decir que ella es hija de dos mamás y, o sea, siempre, ¿entendés? Ante cualquier pregunta con ella, porque un niño... O sea, yo a ella sí le tengo que dar herramientas para que se pueda... No diría defender porque sería parte de lo mismo, pero en un punto, no, seguro, si la van a cargar, la van a cargar con eso, en la adolescencia o en la, no sé, me imagino, qué sé yo. Capaz que no, viste que todo va cambiando también y qué sé todo yo. Todo va cambiando, no, y los chicos, y la verdad que ya, eso, viste, también va a un colegio y, bueno, al jardín y eso, obviamente los chicos por ahora les parece como la mejor idea tener dos mamás. Claro. Esto es como un hit, pero ya más adelante no. Claro. ¿Cómo fue? Después en un momento le va a parecer una mierda, en un momento de su vida va a decir, la puta madre, podía tener una, tengo dos. Claro, sí, a todos les toca uno, a mí me tocó dos. Claro. Lorena, no sé si querés contarlo, pero ¿cómo fue el proceso de tener la necesidad de tener un hijo o una hija? ¿Cómo fue esta idea de conversarlo con tu pareja y cómo fue creciendo las ganas, la decisión, además de enfrentarte a todo esto? No, mira, como, o sea, siempre fue como el proyecto de pareja. Y en un momento, viste que la edad, o sea, porque la verdad que como que yo me sentía todavía, si hubiera sido por una cuestión de ganas, hubiera podido esperar, no sé, bastante tiempo más. Lo que pasaba era que ya tenía una edad en la que tenía que por lo menos decidir si quería ser mamá o no. Y nada, empecé a estar medio apurada, viste, cómo es eso. Claro, sí, una cuestión biológica. Ponele, sí. Pero no, tenía que ver, sí, o sea, sí, claramente, con que capaz después no podía, o también lleva tiempo el proceso, etcétera. Y eso es lo que te digo, siempre como que las ganas de, como el proyecto a nivel pareja estaba, y bueno, y nada, le dimos para adelante, y también a medida que uno está intentando, siempre los deseos se van ajustando también, ¿viste? Como que cuando empezás también a conectar desde lo concreto, también aparece más claro el deseo, claro. Se va ahí como haciendo más fuerte. Y te pregunto algunas cuestiones que tienen que ver más con el hecho práctico. ¿Cómo, no sé si está, digamos, a partir de la ley y demás, está más fácil el tema, o cómo se resuelve, no sé, desde la obra social para la madre, la hija en este caso, el tema de el apellido, las autoridades, digamos, de nuestras instituciones, cómo se comportan ante este tema? ¿Es fácil Mirá, o hay que andar explicando todo por todas partes? Bien, es fácil. No, es fácil. Bien. O sea, con la ley que promulgó el gobierno anterior, la verdad que, digamos, vos constituís una familia al momento del casamiento, que obviamente facilita también mucho todo, entonces constituís una familia con los dos apellidos, en el orden que quieras. Y a partir de esa familia que vos constituís, digamos, tu hijo tiene el mismo apellido, y en este caso está anotada como hija de las dos, así, uh-huh. como de dos mamás, en vez de Pepita y Pepito, Pepita y Pepita. Está bien. Y no está aclarado de qué panza salió ni nada de eso. Bien. Y está facilitado, digamos, el tema. ¿La legislación que tenemos está buena? ¿Está bien hecha? Siempre tiene baches, pero, qué sé yo, a ese nivel, sí, nosotros no tuvimos mayores inconvenientes. Sé que las familias de dos papás sí tienen más quilombo. No me acuerdo bien cuáles eran los temas. Creo que la subrogación de vientre, como que hay algunos países que lo hacen, pero no pueden considerar que no haya una madre, entonces ahí se armó un lío, como no me acuerdo qué era, pero tiene bases, obviamente, siempre hay como más que hacer al respecto, pero bueno, nada, antes no había nada y ahora hay esto. Bien. Bueno, Lori, y ahora estás haciendo teatro, tenés a tu familia, tenés tu hijita, tenés proyectos de otras cosas, tenés ganas de hacer algo más, ¿querés contarnos algo más que no te pregunté? No, la verdad que no, sí, estoy bien y estoy con el teatro full y siempre con ganas, pero viste que esas cosas van decantando, son un poco ahí cuando los planetas se alinean también. Bien. Bueno, ¿conoces La Pampa? No conozco La Pampa. Bueno, ponételo ahí en los objetivos, ¿quién te dice por ahí? Invítenme. Se traen alguna obra. ¿Por qué no me llevaron a la casa para hablar de todo esto? Dale. La verdad que nos encantaría. Bueno. Lore, un gusto. Y a la gente que quiera conocer tu trabajo, ¿tenés página, tenés cosas subidas en Facebook? Tengo el Facebook, sí, Plan B está en la web, así que el que quiera la busca o busca en el Facebook, está lo de Plan B. Donde la pueden ver. Bien, bueno, muchísimas gracias por este ratito con nosotras y sigamos en contacto, porque nosotros también estamos a través de internet, así que cuando tengan ganas de compartir algo con el programa, los lunes a las 22 estamos. Dale, Vero, buenísimo. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias, un beso para vos. Chau. Se llama Lorena Romanín y ella es una de las personas que guionó Plan B, Plan con B de Verónica, para que lo busquen y después les vamos a subir el material y todo eso para que conozcan un poco el trabajo que hizo Lorena y que hizo Sofía también y los actores que se involucraron con este tema, con todos los impedimentos, dificultades y remando en dulce de leche para poder hacer hacer esto, donde iban aprendiendo sobre la marcha, porque son gente básicamente de teatro, como bien lo explicaba ella, más allá de todas las cuestiones técnicas que pueda llegar a tener o no como realización, el objetivo nos pareció sumamente interesante, la posibilidad de darle una mano a que una piba le muestre a su mamá uno de los capítulos y le diga, mirá mamá, esas dos chicas se quieren, se aman y son una pareja. ¿Y por qué no facilitarle la posibilidad a algún adolescente hablar sobre este tema y facilitarle un poco más la vida, ¿no?